casi una canción. Para alabarte, para adorarte, solo a ti, mi buen Jesús. Para alabarte, para adorarte, solo a ti, mi buen Jesús. Cada día más anhelo tu amor, cada día más anhelo tu amor. En mi corazón séllalo tu amor, que yo viva para ti. En mi corazón séllalo tu amor, que yo viva para ti. Señor, susténtame mi corazón.